me gustaría que me acompañaseis en una lectura en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Leo dice, partiendo él de allí, él se refiere a Elías, el profeta, habló a Eliseo, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Estos tres versículos nos van a servir hoy como en la meditación. Vamos a decir tres cositas aproximadamente. Lo primero que me llama la atención es qué estaba haciendo Eliseo cuando es llamado. No sé si todos sabéis quién fue Eliseo, quién era Elías, en fin. Elías era un profeta, uno de los más grandes, si podemos llamarlo así, que hubo sobre la tierra. Tanto es así que fue uno de los pocos hombres que no murió. Es decir, cuando llegó el momento, fue arrebatado. No llegó a morir, ¿vale? Pues cuando estaba próximo a su final, el Señor le dice, ve y coge a Eliseo y ponlo a tu servicio, porque es el que te ha de sustituir, ¿vale? Y este es ese preciso momento, en el momento en que Elías encuentra a Eliseo y lo pone bajo su servicio, ¿vale? Lo primero que me llama la atención es qué estaba haciendo Eliseo. Es un ejercicio de observación. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando lo encuentra Elías? Estaba arando, trabajando la tierra, ¿verdad? ¿Os parece que Eliseo estaba esperando a Elías? ¿Os parece que alguien, algún profeta o el mismo Dios le hubiera hablado de que iba a encontrarse con Elías? Parece que no, como le coge por sorpresa, le está arando su buey, dice que había 12, él estaba el último de los 12. Por lo visto, cuando araban antes, ponían cada uno sus bueyes y iban todos en fila, iban todos arando el campo. Pues él estaba con sus dos bueyes y su yunta, el último de la fila. Estaba tan normal trabajando, ¿verdad? De hecho, podemos deducir que no esperaba la llegada de Elías, puesto que no se había despedido de sus padres. Porque si dice, bueno, voy a trabajar mientras viene, pero ya me despido por si acaso, ¿no? Bien, Eliseo estaba trabajando. Si alguien puede leer, por favor, Éxodo 3:1. Y otra persona que vaya buscando Mateo 4:18, por favor. Éxodo 3, versículo 1. ¿Alguien lo quiere? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Sí, ha sido otro versículo más. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Perfecto. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Sigue el otro. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Perfecto. No sé si observáis una pauta común en estos tres pasajes. Hay tres llamamientos por así decirlo, el de Eliseo, el de Moisés, aunque de Moisés fue más una presentación en el pasaje que acabamos de leer, y el de cuatro de los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo cada uno de los cuatro? Eliseo araba la tierra, Moisés apacentaba el rebaño, cosa que no puede decir, podemos decir que era un trabajo fácil, porque nada más que coger la oveja o la cabra, o el rebaño, en fin, y llevarlo, pero no, tenía mucho más trabajo que eso, ¿verdad? Y los apóstoles estaban con sus avíos de pesca, unos pescando, otros remendando redes, todos faenando. Me lleva a pensar una cosa, ¿cómo le gusta a Dios hacer las cosas? Es una pauta, ¿verdad? Coge a sus apóstoles Jesús y los pilla cuando están trabajando. Va a llamar a Eliseo y va a pillarlo cuando está faenando, ¿verdad? Podemos aprender que a Dios le gusta la gente trabajadora, ¿verdad? Estos tres ejemplos nos muestran otra cosa. Los trabajos que hacían cada una de estas personas eran trabajos duros. Hemos visto el arar la tierra, no sé si alguien tiene mucha experiencia, yo un poco solo de la aceituna, y es duro, y lo que no sé, y lo de la pesca en aquellos tiempos también era muy duro, porque era todo a mano, y lo de los pastores sí, era mucho más que llevar las ovejas, había que darles de comer, supongo que había que lavarlas, no sé. Eran trabajos duros y poco o mal remunerados, ¿verdad? ¿Para qué son propios este tipo de trabajos? Si no, para otra cosa que para aprender humildad y acostumbrarte a vivir humildemente, ¿verdad? Porque si estás trabajando todo el día y luego no tienes mucho dinero, pues te conformas con lo poco que tienes, ¿verdad? Y aprendes a vivir con eso poco que tienes, ¿verdad? Ahora, si después de mucho trabajo tienes un buen salario, que yo no digo que no haya que aspirar, ¿eh? Pero comprendo, en este sentido podemos aprender que este tipo de trabajo y este tipo de remuneración nos puede llevar a saber vivir en humildad, que luego nos va a hacer falta en otros aspectos de nuestra vida, ¿verdad? A ellos les haría mucha falta luego. A las personas que son llamadas para servir a pleno tiempo o al servicio de cualquier tipo, les viene muy bien saber vivir en humildad. Porque van a ser personas que van a necesitar, luego van a estar necesitados, muy probablemente, ¿verdad? Seguir a Dios no significará prosperidad económica, sino más bien lo contrario. El sirviente a Dios debe saber, permitirme la expresión, tirar pa'lante con poco, ya que estamos en Andalucía, ¿verdad? La segunda cosa que quiero resaltar se encuentra en el versículo 20. Dice, entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Corriendo. ¿Qué podemos aprender de esta simple palabra, verdad? Vemos que esto de venir corriendo nos muestra que Eliseo era un hombre decidido. Los mismos ejemplos que hemos visto anteriormente, tanto el de Moisés como el de los discípulos, también siguen la misma pauta, ¿verdad? Alguno podrá decirme, bueno, Moisés luego le dijo, ve a Egipto, y él dijo, hombre, a Egipto yo, ¿por qué yo? Yo no soy capaz. Pero en el llamado, él le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es Tierra Santa, él inmediatamente reconoce y se quita el calzado y le dice al Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Lo mismo los apóstoles, luego tendrían muchos fallos. Luego alguno le negaría, otro sería incrédulo, pero en el momento del llamado, en el acto, ¿verdad? Sígueme, ahora vas a pescar hombre. En el momento dejan a sus padres con las redes, los otros dejan las barcas allí y se van con él, ¿verdad? Dios busca no solo siervos esforzados y humildes, sino también que sean decididos. Seguimos leyendo. versículo 20, dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Elías le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Alguien puede leer la Nueva Versión Internacional este versículo? El versículo 20. El versículo 20. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, hijo, y luego te seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a pedir. Vemos que Eliseo, a pesar de que era una persona decidida, siente la necesidad de despedirse de sus padres, ¿verdad? Qué necesidad más sana, ¿verdad? Y Elías se lo permite, no le dice, no vayas. Pero sí que en su respuesta hay una advertencia: ve y vuelve, yo no te voy a impedir que vayas, ¿verdad? Elías está enseñando a Eliseo que no debe dejar que nada estorbe su dedicación a Dios, su servicio a Dios, ¿verdad? Ni siquiera los afectos naturales más puros, como puede ser el amor de un hijo hacia sus padres o de unos padres hacia sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos vemos nosotros estorbados en nuestro servicio a Dios por atender otras necesidades afectivas y naturales, ¿verdad? Ojo, que no digo que ahora todo el mundo vaya con sus padres al asilo. No quiero que se me lleve a ese extremo, ¿vale? Lo que sí debemos de tener cuidado es de nuestras prioridades y nuestra lista de servicios, ¿vale? Hay que saber cuándo estamos sirviendo a Dios y cuándo hay cosas que nos están estorbando ese servicio. Y si esas cosas que nos estorban, pues a ver dónde las ponemos, ¿vale? No se trata tampoco de dejarlas en el último lugar. Para terminar, el versículo 21 dice: y se volvió Eliseo. Aquí usa muy poco los nombres, siempre usa él, y me ha costado un poco entenderlo. Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Nueva Versión Internacional creo que dice que cogió sus dos bueyes, es decir, los mismos con los que él estaba arando, que por lo visto eran suyos, los cogió y los asó y usó para hacer esa carne la yunta de madera. Es decir, que probablemente todo lo que tenía, su medio de vida, todo eso lo usó, hizo una fiesta de despedida. Hoy en día la palabra fiesta tiene muchos significados distintos, ¿verdad? Según a quien le preguntemos en el momento, ¿verdad? Si yo le digo fiesta a una persona de 15 o 16 años, seguro que va a pensar en noche, alcohol, droga, y si es posible y se deja sexo. Y no necesariamente en ese orden, ¿verdad? En cambio, si se lo digo a un trabajador, le digo fiesta, lo que va a pensar es en un día de descanso. Bueno, depende si el trabajador es joven o... Bueno, ya no te cuento si le decimos fiesta pocholo. Aquí Eliseo lo que pretende con esta fiesta de despedida es hacer una declaración pública de su nueva situación. Está un poco haciendo lo mismo que cuando hacían las bodas en aquellos tiempos, ¿verdad? Una fiesta en la que todo el pueblo se entera de que hay una pareja que antes eran novios, vivía cada uno con sus padres, y ahí eso da lugar a una nueva familia, ¿vale? Y se hace en un compromiso público, ¿vale? Esto más o menos yo creo que es lo que quiere hacer un poco Eliseo. Yo antes estaba, no sé si en casa de sus padres o emancipado, no sé cómo sería la costumbre. Pero él dice, a partir de ahora, mira, este es mi medio de subsistir. Lo uso para hacer la fiesta. Y yo ahora me voy, y ya no estoy más con mis padres, sino que ahora estoy al servicio de Elías. No sé si lo sabéis, pero Elías viene huyendo del rey que se ha cargado a todos los profetas de Israel porque profetizan contra él, y el único que ha quedado vivo es Elías, ¿vale? Y él dice, me ha llamado y yo me voy con él, ¿vale? Eliseo adquiere con esta celebración el compromiso delante de sus vecinos de servir a Dios, ¿verdad? Un compromiso público. Como hemos dicho, la fiesta es sufragada con sus propios bienes, lo único que tenía. Esto también nos da a pensar que no solo hace un compromiso público, sino que se confía totalmente su subsistencia a la providencia. Porque ya no tiene bueyes, ya no tiene yunta. Elías va huyendo, o sea, tampoco lleva nada, lleva un manto que se lo echa a él para que lo siga. Y así, en esas condiciones, se van. Por lo tanto, podría haber dicho, bueno, Elías, no llevas nada, vamos a llevarnos por lo menos los bueyes, que para unos días para comer tenemos. Ni siquiera eso, ¿vale? ¿Qué nos quiere enseñar con todo esto, verdad? Efectivamente, que a partir de ahora él va a confiar en Dios, no solo para servirle, no solo para estar disponible para su trabajo, sino para que sea su sustento espiritual y material. Decimos, pongo, él vivirá por fe desde ese momento. Dios quiere personas que sepan aprender las lecciones que nos da y que tengan fe. ¿Por qué digo esto? ¿Os acordáis cuando dijo al principio Elías, ve a tus padres, despídete y luego vuelve? Yo no te lo voy a impedir, ¿verdad? Eliseo es una persona que aprendió esa lección y lo aprendió rápido, porque él dijo, no solo es que no me vaya a atar mis padres, sino es que todo lo que tengo aquí me voy a deshacer de ello para no tener nada, para decir voy a volver, porque allí tengo mis bueyes y mi yunta, por ejemplo, ¿no? Él usa eso para hacer la fiesta de despedida, ¿verdad? Él aprende a deshacerse de todo lo que tuvo detrás para centrarse en lo que le espera por delante, ¿verdad? Dios quiere personas que sepan aprender las lecciones que Dios nos da, ¿verdad? Y que tengan fe. Bien, paz. Para que nos sirva de repaso, hoy me parece que nos va a quedar bastante tiempo para orar. Mejor. Dios quiere y busca siervos trabajadores. Siervos que sepan conformarse con poco, que sepan ser humildes. Siervos que sean decididos. Siervos que sean sabios, que sepan discernir lo que es más importante en cada momento. Siervos que sepan aprender y poner en práctica lo que se ha aprendido. Y siervos que tengan fe. Todas estas cosas las hemos visto en esta tarde. Así pues, muy por encima, solamente de tres versículos del llamamiento de Eliseo. ¿Vale? Pues pidamos al Señor que Él nos moldee para ser siervos suyos y que seamos agradables a Dios.